golazo para la gente de Río Gallegos, que anoche jugó con más de 1.500 personas en el estadio y metieron una buena recaudación y metieron un gran triunfo frente a Atenas. Déjame decir algo que pasó el sábado de la noche en la transmisión de televisión. Cuando se lesiona Derry Carter, no tenían kinesiólogo ni médico el equipo de Chavo de Paraná, ¿sí? Y yo hago el comentario en la tele, ¿no? Digo, qué mal, porque un equipo profesional, un equipo que una plaza vale tanto dinero, que se le paga 10, 15, 8, 7, 6 mil dólares a un extranjero, que gasta un dinero importante durante la competencia, no viaje con kinesiólogo y con médico, o con uno de los dos. Bueno, reglamentariamente esto generó un malestar en algunas personas vinculadas a Chavo de Paraná, sobre todo la dirigencia, donde vieron como mal, después David Carlini y Juan Carlos Mechini, en ese se plegan al comentario, digo, lo vieron como mal intencionado el comentario. El reglamento, y esto lo averigüé de la mañana porque eso me generó una duda, el reglamento es claro, es obligatorio viajar con kinesiólogo para los equipos de Liga Nacional. Obligatorio es viajar con kinesiólogo los equipos de Liga Nacional, no así en el torneo nacional de ascenso. Sí, entonces, la falta el otro día de kinesiólogo y de médico está fuera del reglamento. Lo que pasó el otro día por parte de Chavo está fuera del reglamento. No sé por qué se enojan o por qué no les gusta que uno diga las cosas que están mal y que no se cumplen. Si la verdad pasó que tuvo que ir José Osemani y el cuerpo médico de Boca atenderlo y para sorpresa nuestra, el jugador no se dejó atender. Prefirió que no la atiendan, no se sacó el calzado, empezaba a hacer la práctica la entrada en calor del segundo tiempo y el entrenador Barsanti lo para y le hace gesto como que vamos a parar hoy porque el tipo estaba rengueando, ¿sí? Se lo llevaron a la sala médica de Boca inclusive, y ahí no se dejó atender. Entonces digo, qué extraño, es una situación rara, porque además vos ponete en el lugar de mejor para el kinesiólogo de Boca, tiene que decidir sobre la suerte de un rival, y por ahí el jugador, conociendo la situación, dijo, no, estos son contrarios, que no me atiendan. No sé... ¿Qué era? ¿El bidón de Bilardo era? Ponele, se entiende, o sea, no hay una cosa normal. Lo cierto es que Barsanti le dijo acá, que yo estaba al lado del banco de Chávez, eso lo vi yo, le dijo, quédate acá, falta mucho todavía, pensemos en adelante, vamos a cuidarnos un poco. Y ahí Carácter se queda en el banco, pero tenía ganas de jugar. Y quiso solo entrar en calor, rengueando. Se ve que tiene compromiso, se ve que tiene ganas, que tiene actitud, obviamente juega bien, lo demostró frente a San Lorenzo también el otro día. Pero nadie se puede enojar por lo que se dice que está fuera del reglamento. Hay que poner un... Eso es honrar a la Liga Nacional también. Eso es prestigiar a la Liga Nacional. O sea, cumplir un reglamento en una cosa tan esencial, tan barata, de tan poco gasto, ¿sí? En un viaje en micro, no sé cómo viajaron, pero seguramente en micro, a Buenos Aires, ¿no? Y estando 3-4 días afuera, porque Echagüe jugó contra San Lorenzo, si vos tenés un problema estomacal, si vos tenés un problema muscular, qué mejor que tu médico, o qué mejor que el tipo que te vio todo el año, te pueda medicar o te pueda ayudar. Entonces, digo, nadie se puede sentir molesto por este comentario. Y tampoco se puede tapar la tierra abajo de la alfombra todo el tiempo, porque fue evidente, la tele mostraba, cuando José Osimán y los médicos de Boca entraron a la cancha, para ver, el tipo no se levantaba y entraron a la cancha en un gesto de mucho voluntarismo, de mucha caballerosidad, y también ante la falta de un facultativo en la cancha. O sea, no me parece que nadie se tenga que enojar por esto. Bueno, vamos a hablar entonces con Lucio Redivo. Le agradecemos la gestión también a Lucas Matiolis, el jefe de prensa de Bahía. Y bueno, nos comunicamos ya con el goleador de lo que fue la décima Liga de las Américas. ¿Cómo te va, Lucio? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Arrancando la semana, repasando lo que dejó el fin de semana. Bueno, fuiste una de las figuras de la noche en la victoria de Bahía Basket frente al equipo de Libertad de Sunchales, que venía bien, que venía peleando por, si bien es cierto que venía en una derrota, pero viene peleando para poder entrar en postemporada. ¿Cómo está el equipo hoy después de esa extenuante Liga de las Américas que por ahí tuvieron un bache y ahora están aparentemente un poquito mejor. ¿Cómo está Bahía Basket en este momento? No, la verdad que bien. Obviamente que es un poco chocante, un poco doloroso haber estado tan cerca y quedarnos en la puerta a un paso de poder ganarla, pero también que nos pasó dos veces, porque salimos subcampeón en América y en la Sudamericana, pero el equipo está bien, está unido, sabemos que a lo que queremos, a lo que tenemos que jugar, y bueno, vamos de a poco, paso a paso, tratando de seguir mejorando y de llegar de la mejor manera a los playoffs, ¿no? ¿Y cómo fue el partido de anoche? Un rival que es muy duro, que sabe plantear muy bien los partidos, que tiene una filosofía de juego, sabe a lo que juega Libertad y siempre termina complicando a los rivales, ¿no? Sí, obviamente un partido difícil, sabíamos que iba a ser así, un rival que muy duro, que no se entrega nunca y obviamente sabíamos que no nos podíamos relajar porque lo sufrimos allá. El primer tiempo, hicimos un gran primer tiempo con ellos allá, y después cuando nos quisimos acordar en el segundo tiempo nos pasaron por arriba, por eso ayer creo que sabíamos que no nos podíamos relajar, si bien tuvimos un bache en el último cuarto, creo que hicimos los tres primeros cuartos muy buenos y el último cuarto se nos vinieron, nos empezaron a apretar, nos marcaron zona y se nos complicó un poco, pero bueno, después entre todos tratamos de sacar el partido adelante y por suerte lo pudimos ganar, ¿no? Y la primera impresión que dejó Summers, el extranjero nuevo que vino por Jerry Blocker, fue muy buena. Se acopló rápido al equipo, toma protagonismo, es un jugador bastante intenso. ¿Qué nos puedes contar de Summers? No, obviamente es de gran ayuda para nosotros. La verdad que lleva dos entrenamientos y lo ha hecho muy bien, porque tenés que jugar así como él lo hizo con dos entrenamientos. Ya en el primer partido había entrenado uno solo con nosotros, había algunas jugadas y la verdad que lo hizo bárbaro. Creo que la impresión que deja es muy buena, está ayudando al equipo y obviamente tenemos que en este tiempo que queda tratar de seguir incorporándolo, ¿no? Santiago. Lucio, recién hablabas de los playoffs. ¿Cómo ves el futuro en cuanto a cómo va a terminar Bahía? Hoy está tercero y da la sensación que no se movería ese lugar. ¿Apuntan a sacarle el segundo puesto hoy a Ferro o crees que van a terminar tercero? No, obviamente la verdad es que está difícil. Están un poco lejos, pero obviamente la esperanza nunca se pierde. Ahora la idea es tratar de terminar lo mejor posible, después del tiempo y con el correr de los partidos, no dirá dónde quedaremos. Ahora como estamos es tratar de seguir manteniendo el tercer puesto, de mantenerlo, y obviamente que si se puede subir o si hay una chance de subir, bienvenido sea, pero la idea principal es seguir afianzándonos como equipo y tratar de seguir jugando así como lo estamos haciendo, con intensidad, con la forma de juego que quiere ser por el cuerpo técnico para llegar de la mejor manera a los playoffs. Después de lo movilizante que fue entre el viaje y la disputa, un nuevo subcampeonato, dio la sensación que habían venido un tanto irregulares o con no la cabeza puesta en la liga. Parece que enderezaron un poco el camino, tres victorias seguidas van, y se viene Obras, digo, un rival al cual, me imagino, no quieren padecerlo. Sí, tuvimos un bache, un tropezón, creo que, bueno, quizá también fue un poco normal, ¿no? Veníamos de jugar dos torneos más, quizás el cansancio nos jugó en contra un poco y bueno, por suerte lo pudimos revertir rápido. Creo que ahora estamos todos puestos la cabeza en Obras y obviamente sabemos que es un rival duro. Hoy en el entrenamiento trataremos de analizar y de ver qué es lo que hicimos en el último partido mal contra ellos, que perdimos, y obviamente tratar de sacar el partido adelante mañana. La última de mi parte, sé que mucho no te gusta hablar de esto, pero tu nombre hace bastante está sonando en distintos lugares. Primero fue España, pero lo más reciente fue tu nombre se lo relacionó con San Lorenzo. ¿Qué sabés? ¿Qué podés decirnos? Sinceramente por ahora no sé nada. Obviamente sí sé que bueno, que se escucha o se dice esto, se dice lo otro. A mí todavía no me llegó nada y ahora estoy 100% concentrado en Bahía Basket. Después, obviamente, en un futuro veré lo que voy a hacer y qué es lo que quiero, pero ahora estoy pensando en tratar de terminar el año bien, de que el equipo tenga una buena temporada y obviamente tratar de entrar a playoff, ¿no? De la mejor manera. Lucio, ¿y vos tenés contrato por este año solo y después ya no? Sí, este ahora termina el mío, este es el último, este año termino esta temporada y ya se me termina el contrato. E independientemente de que sé fehacientemente lo que vos decís es cierto, que no estás pensando en otra cosa que no sea llevar arriba lo más alto posible a Bahía Basket, ¿te gustaría continuar en la Argentina o tenés ganas de dar un saltito de calidad en el extranjero? ¿Cómo? No escucho, perdón. Te decía que independientemente de que es cierto que no tenés nada, ningún ofrecimiento ni nada, digo, ¿te gustaría continuar en la Argentina o te gustaría dar un saltito de calidad e irte al extranjero? No, obviamente, sinceramente es lo que estoy pensando, lo que estoy analizando, son muchas cosas también. Sí, me gustaría ver lo que es otro nivel también, eso sí lo tengo en mente, pero bueno, el tiempo me dirá, todavía no lo sé, puedo jugar acá como puedo ir a otro lado, eso lo veré con el tiempo, pero sí me gustaría. Está muy bien, está muy bien. Lucio, te agradecemos mucho el contacto, bueno, lo mejor para ustedes, realmente están haciendo una buena campaña, así que mañana nos estamos viendo en Bahía, Dios mediante. Bueno. Tierra Sanitaria, gracias, Dale, no, gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo. Ahí está, bueno, la palabra de Lucio Reyes, me preguntaba Santi, porque en las últimas horas...